Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hoy te pregunto, ¿es posible tener hambre y sed y sentirse feliz? Es que Dios ha puesto esa hambre en nuestro ser para hacernos entender que tenemos un destino eterno. Pedro García, un misionero claretiano, decía: sería muy interesante examinar, a la luz de la psicología moderna, algunas expresiones de los salmos de la Biblia. Por ejemplo, estas: oh Dios, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, árida, sin agua. Como brama el ciervo sediento por la fuente de agua, así, Dios mío, clama por ti el alma mía, porque mi alma está sedienta del Dios fuerte y vivo. ¿Cuándo llegará el día en que me presente ante la cara del Dios vivo? Mi alma suspira y sufre ansiando estar en los atrios del Señor. Y podríamos citar muchos más. Esto para preguntarnos: ¿es posible tener hambre y sed y sentirse feliz? Porque estos mismos salmistas, que así se sienten llenos de hambre y sed, exclaman felices, como uno de ellos: se inundan de gozo mi alma y mi cuerpo contemplando al Dios vivo, porque vale más un día solo en los atrios de tu templo que mil días fuera de tu casa, mi Dios. ¿Es posible esto? Sí, porque al mismo tiempo que se tiene hambre y sed, se tiene qué comer y qué beber. La tragedia sería tener hambre y sed y no tener nada que llevarse al paladar. Y al revés, tener delante un banquete espléndido y sentirse inapetente total, sin ganas de nada. A un multimillonario le hicieron esta pregunta: ¿usted es feliz del todo? ¿No es así? Porque lo tiene todo. La respuesta no pudo ser más triste: están ustedes equivocados. Me falta una cosa que me tiene fastidiado: no tengo hambre. Y otro caso paralelo: el gran industrial alemán, fundador de la fábrica de cañones que hicieron retemblar a Europa en dos guerras mundiales, vivió sus últimos años con una dolencia estomacal incurable. Al ver merendar a un obrero que comía feliz a dos carrillos, dijo con no disimulada envidia: daría medio millón para comer un bocadillo con apetito semejante. Esto es una realidad muy cierta. El hambriento es mucho más feliz con un trozo de pan y un plato de arroz seco devorado con avidez, aunque dentro de un rato vuelva a tener el hambre de siempre, que el sentado ante la mesa espléndida de un banquete de gala, pero con falta total de apetito. Por eso nos preguntamos: ¿estamos satisfechos de la vida? Algunos sí, la mayoría no, porque nos faltan muchas cosas y quisiéramos tenerlo todo. Solo cuando tuviéramos ese todo soñado, solo entonces así lo pensamos, seríamos felices de verdad. Pero al pensar así, también nos engañamos todos, los que no tienen todo y los que piensan tenerlo algún día. Porque esa hambre de felicidad es precisamente una señal inequívoca de que aquí no seremos nunca felices del todo. Dios ha metido esa hambre en nuestro ser para hacernos entender que tenemos un destino eterno y que solo un ser eterno e infinito podrá dejarnos enteramente satisfechos. Es la bienaventuranza que proclama Jesús: felices los pobres, felices los que tienen hambre, porque un día quedarán saciados y serán colmados todos sus deseos. Aquel pastor protestante se convirtió al catolicismo y armó una tremenda revolución entre los suyos. Al enterarse su padre, le mandó una respuesta terrible. Con una carta le maldecía y le desheredaba de todo bien familiar. Preguntado si en esta situación era feliz o no, respondió: «Oh, si supiese dar a mi padre una parte de mi dicha y de mi paz». Ninguna cosa y ningún bien terreno le importaban ya nada. Ahora que se sentía lleno de Dios, esta ansia de Dios la sentimos todos en particular, y la siente el mundo entero. Ninguna cosa de aquí nos llena plenamente, por más que se disfrute. El apóstol San Pablo nos describe cómo estamos con todas las criaturas, suspirando de lo íntimo del corazón, anhelando la liberación de nuestro cuerpo para vernos metidos definitivamente en Dios. No sabemos si la psicología se explica el misterio, pero lo vivimos todos muy bien. Tenemos hambre y sed de Dios y estamos felices, aunque poseamos a un Dios solo en las sombras de la fe. El creyente es una persona feliz de verdad. Se siente metido en Dios y pendiente de su providencia amorosa. Se pone a orar y está convencido de que habla con Dios, al que trata con intimidad. Y cuanto más trata con Dios, más ansias siente de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.